Uno a uno los militares han empezado a hablar. ¿A quién le pagaban para ofrecerles trabajo a jóvenes vulnerables? ¿Cómo los convencían de aceptar un supuesto empleo lejos de sus familias? ¿En qué lugares los hacían detener y cómo los llevaban a parajes apartados? ¿De qué manera les disparaban? ¿Cuándo los vestían con uniforme de camuflado? ¿De qué manera los presentaban ante los medios de comunicación como bajas en combate y como un triunfo más de la llamada seguridad democrática? También han empezado a decir cuántos beneficios recibieron por cometer esos crímenes, y lo han hecho ya cientos de veces. Blanca Nubia Monroy, la mamá del joven Julián Oviedo Monroy, de apenas 19 años, oriundo de Soacha y asesinado vilmente por el ejército en marzo del año pasado, resume mejor la situación. Yo la verdad esa palabra yo no la conocía y no sabía qué era, pero ya ahorita sé que un falso positivo es personas inescrupulosas que cogen personas inocentes, las asesinan y las hacen pasar por guerrilleros, sabiendo que no es así. ¿Para qué? Para esta persona ganarse, o bien sea unos pesos más o un alto mando. Y los soldados pues para ganarse un permiso para ir a ver a su familia, lo cual pienso que eso no es justo, no es justo que esto pase. Doña Blanca Nubia es una señora humilde que vive en Soacha, la llamada capital del desplazamiento forzado de Colombia, ubicada al pie de Bogotá y que cuenta con unos 700.000 habitantes. Ella sabe hasta dónde pueden llegar los colombianos para tratar de ocultar una realidad que cada vez empieza a tener más eco y a la que por fin la justicia le ha empezado a poner atención. Prácticamente mi hijo se perdió en marzo, como ustedes bien saben. Pasaron 6 meses sin saber qué era de la vida de mi hijo hasta que supe que mi hijo era muerto. Y empezamos la lucha cuando ya se destapó todo esto, de que ya se supo de que a los muchachos los había matado el ejército y todo eso. Llevamos prácticamente 9 meses en esta lucha. Doña Blanca Nubia, ¿quién era su hijo? Cuénteme un poco sobre él. Bueno, mi hijo era una persona muy especial. Era un muchacho muy juicioso, un muchacho muy hogareño. Le gustaba estar mucho en su casa. Le gustaba, se desempeñaba trabajando como ayudante de construcción. Y era alguien muy especial para la familia, algo muy especial para mí como mamá. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que él desapareció? Bueno, Julián desapareció el 2 de marzo. Él desapareció de la casa, o sea, él salió a las 7 de la noche el día 2 de marzo. Me dijo que se iba a encontrar con una persona para un trabajo, que le guardara comida, que él no se demoraba. Pero pasó la noche, él no llegó, pasó el día lunes, tampoco llegó. Al día tercero, pues yo puse la demanda como desaparecido. Y fueron pasando los meses, fueron 6 meses de angustia, 6 meses de zozobra, hasta que supe que él era muerto. La señora todavía sigue al pie de la letra las últimas instrucciones de su hijo. Le sigue guardando la comida y en su mesa sigue habiendo 7 platos para igual número de miembros de la familia. Uno es para Julián, para que desde donde esté venga a comer. Lo más irónico de esta historia es que Julián, como muchos jóvenes colombianos llenos de ilusiones y sin oportunidades, quería esperar a cumplir 20 años para empezar una carrera en el ejército, y el mismo ejército fue el que lo mató. En Soacha hay por lo menos 12 casos parecidos, y fue en parte por la bulla que han hecho las mamás de estos jóvenes que el tema no ha dejado de estar en la agenda nacional. Ya hay más de 1.855 denuncias en todo el país, porque el problema es en toda Colombia, y justo esta semana terminó la visita del relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston. El miércoles, doña Blanca Nubia asistió a una reunión con él en Bogotá. Lo que nosotros esperamos es que ojalá se haga justicia, que salga la verdad a flotar, que no es como dice el señor presidente de que aquí no está ocurriendo nada y que sí, que en el mundo entero sepa lo que está pasando en Colombia, tanto con los muchachos como con otras personas. Y que esto quede en claro, eso es lo que nosotras todas las mamás y todas las personas esperamos con la llegada de este señor. Gracias a las denuncias, ya hay ante la justicia 25 militares únicamente por los casos de Soacha. 6 de ellos ya están en juicio por desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidio agravado, En el país son unos 450 los militares detenidos y la verdad apenas está empezando a salir a flote. Ya yo tuve la primera audiencia, ya supe cuántos militares mataron a mi hijo, estuve frente a frente con ellos y espero que esto siga avanzando y se siga descubriendo y que estas personas paguen con una cárcel. Más que todo las personas de arriba, del alto rango, que dieron orden para que estos muchachos los mataran. ¿Usted estaría dispuesta a perdonarlos? Pues la verdad no sé. No sé por qué me quitaron una persona, o sea, me quitaron un pedazo de mi corazón. Una persona que me hace mucha falta, una persona que yo extraño y que pasan los días. A medida que pasan los días, lo extraño más, me hace más falta. Pero si Dios perdonó a los que le quitaron la vida, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Esperemos que pase el tiempo, el tiempo lo dice todo.